Silvio Bellido, que es el secretario adjunto de CITEA. Bueno, el apoyo a este paro activo que se está iniciando hoy 26 de julio. Sí, sin lugar a dudas, CITEA siempre ha estado del lado de los trabajadores y no podía ser menos en este momento. Nosotros estamos solicitando, reclamando, exigiéndole al gobernador que no hayan bonos en negro, que el sueldo básico, el salario básico sea igual a la canasta familiar, que en Mendoza es de 150 mil pesos, porque de otra manera los trabajadores no viven, eso no es vida. Además, que sea todo en blanco, porque eso también influye en la salud pública, porque cuando hay bonos en negro repercute directamente en los OSEP, porque la desfinancia, y al desfinanciar OSEP, lo que hace es que todos los mendocinos que tienen OSEP tengan que ir directamente al hospital público. Bueno, justamente, ese es como un círculo vicioso. El mismo gobierno es el que propone la destrucción de los OSEP, por eso también tenemos esta obra social del empleado público tan destruida. Yo no entiendo, la verdad que no entiendo cómo los directivos actuales de los OSEP no son capaces de salir. Ellos mismos tendrían que estar acá reclamando por salarios en blanco para que entre dinero a los OSEP para que no se desfinancie. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ángel. Un abrazo.